ojos ya no me miran, son tus labios dos mentiras. Tu lengua insulto y caricia, pero así me siento viva. Prefiero ser pura sangre y decir